Aislamiento social y obligatorio día 100. Desde La Gente, programa número 15 en estas condiciones. Todos estamos hartos y hastiados y nuestra neurosis está allá bien arriba, pero ¿tienen una idea mejor de cómo enfrentar la pandemia? Díganla. Porque hasta ahora lo único que hacen es protestar contra la cuarentena como chicas y chicas caprichosas. Eso sí, tienen la ventaja de no ser presentados como tales por los medios hegemónicos. Pero no se equivoquen, porque son solo eso. Acá seguimos apostando a la solidaridad. Y así comienza nuestra Desde la Gente en este día 100, en aislamiento preventivo, social y obligatorio. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente, desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Hace pocos días, un amigo, docente de la Universidad de El Salvador, filósofo, experto en teología, me mandó una excelente nota que lleva por título Laudato Si en tiempos de pandemia. Voy a mantener en reserva el nombre del autor, simplemente por prudencia, pero es muy interesante el contenido del texto que voy a abreviar en este comentario editorial. Sostiene el autor de la nota que en la enseñanza social de la Iglesia hay tres grandes aportes. Uno de ellos, sostiene, es de finales del siglo XIX y corresponde a la encíclica Rerum Novarum de León XIII, referida a la cuestión obrera, que reclamaba la justicia social como respuesta. Otro gran aporte corresponde a la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, que entre otras cosas sostiene que los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos. Y en esa carta encíclica habla de el concepto de desarrollo integral de cada hombre y de todos los hombres, afirma. Y en este surco, dice el autor de la nota, se puede ubicar la tercera contribución de la mano, en este caso, del Papa Francisco, que con la encíclica Laudato Si amplía y actualiza la noción de desarrollo integral, incluyendo la variable ambiental. Ya no en el escenario de la clásica confrontación este-oeste, ni solamente en el agigantamiento de la brecha entre norte y sur, sino en medio de la agudización de las contradicciones de la globalización, ahora en un mundo policéntrico con efectos alarmantes, ya de escala planetaria, tanto en lo físico-ambiental como en lo social y humano. Dice el autor que podemos considerar que esta manera de entender la ecología es muy convergente con la actual doctrina de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En efecto, hay actualmente una legislación internacional ampliada sobre derechos humanos que incluye no solo los derechos civiles o de primera generación vinculados al concepto de libertad, sino también los derechos económicos y sociales, denominados también de segunda generación, que se derivan del principio de igualdad, y los derechos de tercera generación y cuarta generación, como el derecho a la paz y al desarrollo, y los derechos medioambientales que están enraizados en el principio de solidaridad y fraternidad. Con ocasión del 70 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 2015, Francisco aprovechó para reiterar varios párrafos de Laudato Si y afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente que implica límites éticos a la acción humana y que cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tienen un valor en sí mismo. Más adelante, prosigue el Papa, hay que impulsar la promoción de una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad, cuidado de la creación, pero también del prójimo, cercano o lejano en el espacio y en el tiempo. Todo esto que voy diciendo, más lo que viene a continuación, está absolutamente en sintonía con el enfoque del movimiento cooperativo y particularmente con el mensaje que actualmente brinda desde su cargo de presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, nuestro compatriota. Ya terminando con el comentario, decía el autor de la nota, en relación con los problemas del desarrollo, los desafíos de la pandemia, lo que viene después, hace referencia a que desde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, se plantea un ingreso mínimo para la población pobre de América Latina durante 6 meses, que estima en torno al 4,7% del PBI de la región, que padece actualmente no una crisis de bancos ni financiera, sino una crisis de personas, de la economía real. Algo posible, apunta la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, comparando con la evasión fiscal, que es del 6,3%. O sea, se trata de una iniciativa para mejorar o resolver, aunque sea parcialmente, la tremenda situación de desigualdad que vive la región. Y volviendo al pensamiento del Papa, termina diciendo la nota: espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse, dice el Papa Francisco. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa que transita el 11º año consecutivo. Hoy es el programa número 475. Es importante tenerlo en cuenta para los que son cabuleros. Y además para tener en cuenta que ya llevamos más de 3 meses, vamos para 4, de aislamiento social, preventivo y obligatorio. O sea, que ya tenemos condiciones como para escribir nuestras memorias para el día en que esto termine. Pues bien, desde que nacimos, como decía hace 11 años, hoy le proponemos que se quede ahí, con escucha atenta, porque hay muchos y buenos contenidos. Por ejemplo, vamos a escuchar al sociólogo y doctor en ciencias sociales, Daniel Feierstein, que nos asegura que hicimos tan bien como mal algunas cosas a lo largo de estos 100 días de cuarentena. También lo vamos a invitar a prestar atención a los argumentos del doctor Jorge Bragulat, que es director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero. ¿Sobre qué nos va a hablar? Sobre su propuesta de cómo organizar la nueva Vicentín. Nuestro analista de esas noticias que por momentos pasan desapercibidas, Andrés Seyman, propone pensar seriamente cómo es esto de que hombres y mujeres salen a protestar para el comunismo en la Argentina. Ya que no podemos concurrir a recitales con público, nuestras músicas de hoy le van a pasar datos de muy buenos recitales para ver en las redes sociales. Y en el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vamos a hablar con distintas compañeras sobre un cuadernillo sobre los cuidados de la primera infancia dentro del cooperativismo. Pero ahora mismo vamos a empezar con la propuesta que semana tras semana nos acerca Silvia Porritelli, para que conozcamos por dentro a una cooperativa. Hoy vamos a conocer qué es y cómo trabaja la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos fue conformada en octubre del año pasado por Nodo de Consumidores y Productores Cooperativos y de la Agricultura Familiar. Integrado por 18 organizaciones de la Patagonia Norte, este espacio colectivo cubre una extensa área territorial que abarca la comarca andina del Paralelo 42 y el Alto Valle de Río Negro, además de zonas aledañas de la provincia de Neuquén. La reunión constitutiva de Alimentos Cooperativos Patagónicos se llevó adelante en la sede de la filial Bariloche de Credicop, organizada en conjunto con la Comisión de Asociados Local del Banco. Allí se establecieron los principales ejes de la iniciativa. Generar vínculos y estrechar lazos fueron los primeros objetivos. Carlos Irasola, presidente de la Cooperativa de Trabajo Surgente y uno de los coordinadores de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, explica las razones que llevaron a la conformación de este entramado solidario. Lo que veíamos ahora en estos últimos años es que había florecido, había aparecido mucho el tema de las organizaciones de consumidores, lo cual era una búsqueda, una respuesta de algún modo a las situaciones de crisis que se viven, pero también empezaba a incorporar una dimensión de búsqueda más de mediano y largo plazo en lo que hace al imaginario de comer sano, que nos pone de lleno en lo que es la idea de la producción orgánica y agroecológica. Y también la idea de precio justo, es decir, el vínculo ya sale de ese imaginario de que, bueno, vamos a comprar más barato, lo cual de hecho ocurre, pero también de un diálogo de dos instancias organizativas, como es la organización del consumo y la organización de la producción, vinculándose de manera virtuosa y discutiendo también desde sus propios intereses que existen, la conveniencia de cada uno para ir construyendo esa figura de precio justo que en el cual finalmente les conviene a todos. Desde su creación, el colectivo asociativo patagónico comenzó a promover diferentes acciones conjuntas, como compras comunitarias, intercambio de información y experiencias. También se abocó a fomentar el consumo local y regional, a estimular el comercio justo, a impulsar estrategias integradas de comercialización, a promover la agroecología y, sobre todo, a propender al desarrollo de la soberanía alimentaria. Carlos Irasola, coordinador de la Red de Alimentos Cooperativos, reflexiona sobre este círculo virtuoso que se da entre productores y consumidores. Son organizaciones que vienen haciendo consumo, algunas de ellas desde hace varios años, organizándose alrededor del consumo, y que encuentran aquí la posibilidad de darle a eso otro sustento, otra proyección, porque, bueno, muchas veces la primera arrancada es decir, bueno, no vamos más al supermercado, ponemos nuestros ingresos, o una parte de nuestros ingresos en comprar por fuera de eso, y compramos, pero te termina comprando a veces en algún mayorista, porque el imaginario de la agricultura familiar, bueno, sabemos que está en crisis, sabemos que no es tan sencillo, una cosa es que lo decimos y otra cosa que ocurre. Entonces empieza a surgir la necesidad de promoverlo, de juntarse, de discutirlo, y la verdad que es muy muy movilizante, lo cual es nuevo, porque en realidad siempre que trabajamos con estos temas había que remarla, ¿viste? Había que remarla mucho desde las organizaciones de productores. Las organizaciones de consumidores, en cambio, le ponen otra dinámica, otras ganas, una vitalidad, una energía, un creer en esto como muy fuerte. Y vamos descubriendo esto a medida que andamos. Una de las operatorias más importantes que realizó en plena cuarentena el colectivo asociativo patagónico fue la compra y la comercialización de 6.000 kilos de verduras, frutas y miel. De este lote se donaron unos 700 kilos de producto de la tierra a diferentes familias de bajos recursos económicos de la zona. Ahora el coordinador Carlos Irasola nos cuenta otras de las interesantes experiencias de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Trajimos de Maquinchao. Maquinchao queda al medio de la estepa, más allá de Jacobacci, 75 kilómetros. Unos compañeros se pusieron a hacer ajos ahí en la temporada pasada y tenían 12.000 cabezas de ajo y no estaban pudiendo colocarlas, se vincularon con la red y las pudimos colocar a todas. Y una parte importante, la mitad, viajó de allí por diferentes tramos hechos en la cuarentena, con alguna camioneta que podía trasladar, así qué sé yo, en varios tramos, hasta Jacobacci primero, hasta Río Chico después y hasta Bolsón después para distribuirse en la zona del Paralelo 42. Para consumo, para semilla y para elaboración, algunos otros que hacen hamburguesas y cosas que también funcionan cooperativamente dentro de estos nodos vinculados. Y la verdad que estamos entusiasmados porque aún en cuarentena se han movido muchas cosas dentro de la red, lo cual es interesante porque el momento no es favorable desde la logística. Cruzar de una provincia a otra es toda una excursión. Pero digo, se ponen unas energías en este tipo de vinculación y en el marco de la cuarentena medio excepcionales en la realidad cotidiana, que sorprenden, ¿viste? Porque es una cosa así, y se ponen todos contentos, y nos comunicamos, y sacamos fotos a los ajos, y ese vínculo que después se refleja en otras cosas. Entre las entidades que integran la organización patagónica se encuentran diversas entidades de producción, manufactura, elaboración y consumo. Dos de ellas se dedican a la cría y a la faena de carne ovina, bovina y caprina. Estas son la Cooperativa Ganadera Indígena y el frigorífico JJ Gómez, una empresa recuperada por sus trabajadores. Carlos Irasola habla ahora de los planes de la red para avanzar en el rubro de la carne. Teníamos una idea fuerza también con el tema de la carne, que es un tema que nos motiva, porque la verdad que cuando hablamos de la red hay un sector muy importante que son los sectores más populares, los sectores más empobrecidos, que tienen además una cultura muy fuerte con el consumo de carne de la zona, ovina, caprina, que nos acceden a precios carísimos. Y entonces estamos buscándole la vuelta. Y no es tan sencillo porque ahí sí hay cuestiones legales, hay cuestiones de distancias y hay cuestiones sanitarias y hay que armarlo de modo que a todos les convenga. Pero como está el frigorífico JJ Gómez, que es faena, es parte de la red, están los productores organizados en cooperativas, caso la ganadera indígena, que producen carne y ya han hecho esa experiencia de faenar allí y vender. Entonces lo que tenemos que terminar de hacer es darle a eso una mayor continuidad y lograr que accedan los grupos de consumo cercanos a esa carne que producen los compañeros también. En los encuentros realizados antes de la pandemia, el colectivo asociativo trazó diferentes líneas de acción vinculadas a la comunicación, la formación y la capacitación. También allí se plantearon estrategias de financiamiento y una serie de proyectos a fin de consolidar, fortalecer y promover el desarrollo de las organizaciones que integran el entramado. Carlos Irasola, miembro del área de coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Todo esto existía y lo estamos potenciando, digamos, no estamos descubriendo nada absolutamente nuevo. Lo que estamos haciendo es darle entidad, empezar a promoverlo, generar condiciones de intercambio de experiencias, de capacitación y de negocios reales que ocurren dentro. Una línea importante para nosotros que es el tema formación, capacitación, porque en principio los grupos que se conforman la red son sumamente heterogéneos. Hay de grupos muy chiquitos, incipientes, recientes, hasta organizaciones que tienen, no sé, casi 50 años de historia, como la ganadería indígena. Hay diferentes realidades rurales, urbanas, y ahí sí bien hay un imaginario común que tiene que ver con esto de la producción agroecológica, del consumo sano, de la cercanía, del precio justo, digamos, todo eso hay que charlarlo, hay que conversarlo, hay que levantarlo en la discusión. Los proyectos de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos son muchos. En carpeta está lograr la certificación de calidad de los productos para fortalecer la cadena de comercialización y también realizar un relevamiento de vínculos cercanos de producción y consumo a fin de visibilizar nuevas organizaciones e integrarlas al espacio solidario. Otro de los proyectos es instalar dos centros de acopio y distribución en diferentes puntos del área de cobertura del colectivo asociativo. Para avanzar en todas estas líneas de trabajo, el entramado patagónico integra la Red Nacional de Alimentos Cooperativos. Carlos Irasola habla de las proyecciones de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Es interesante, la escala todavía es chica, no son deslumbrantes en escala, pero son hechos solidarios y además permanentes. Así que todo este entramado es muy interesante, cómo se da, cómo la gente lo valora y lo festeja. Y bueno, nos parece que es una propuesta interesante para trabajar y para desarrollar en el medio de las situaciones críticas que estamos viviendo. Y con el post-pandemia como escenario, digamos, con la idea de que esto avance y de algún modo interpele la cuestión de la producción y del consumo desde una lógica diferente, más cercana, menos dañina con el medio ambiente, más amigable con el resto de la vida, más sustentable hacia el mediano y largo plazo. Con el aporte de cada una de las organizaciones, la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos se propone establecer mejores condiciones de producción, distribución y consumo sobre la base de un proyecto ambiental sustentable y agroecológico que promueva la soberanía alimentaria en la región. Si quieres saber más sobre la interesante experiencia que lleva adelante la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, muy simple, escriba al correo electrónico. Tome nota, cooperativas urgente, así, todo junto, cooperativasurgente@gmail.com. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Continúa el ciclo de charlas en casa del Centro Cultural de la Cooperación. El próximo martes, organizado por el Departamento de Derechos Humanos, será el turno de debatir sobre pandemia y contextos de encierro. El diálogo será con Paula Bruckner, investigadora del CCC, y Claudia Cesaroni, que es abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos y de la Red Argentina No Baja. El encuentro virtual será este martes a las 19 en el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Música. Para este 2020 estaban pautados en el país una serie de recitales que traerían a artistas como Ara Malikian, Metallica, Toquinho, Billie Eilish, Sergio Dalma y Michel Bublé, por citar solo algunos pocos. Como bien sabemos, esto no será posible. Así que aprovechemos los muchos recitales que hay en distintas plataformas y escuchemos esa música hoy mismo. Uno de los más emotivos por lo que sucedió luego es el que Luis Alberto Spinetta armó bajo el nombre de Las Bandas Eternas. Este concierto fue histórico, debido a que se trató de quizá la presentación más importante en la carrera del músico, que se reencontró con compañeros de todas las épocas durante sus 40 años de trayectoria. El 4 de diciembre de 2009, el flaco Spinetta actuó ante 40.000 personas en el estadio Vélez Sarsfield. El recital duró 53 canciones y 5 horas 20 minutos. Sabían que iba a ser largo, pero nunca en los ensayos lo habían cronometrado. Hubo tarimas deslizables para no tener que estar armando y desarmando escenarios continuamente. Cada músico tuvo su equipo de sonido propio. 3 meses de ensayos. Todo el mundo cobró. Todos los músicos percibieron un cachet, excepto Cerati, Charlie y Fito, que estuvieron allí presentes como amigos del flaco Spinetta. Quiero presentar a alguien tremendo, Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas, ¿eh? ¿Verdad? Esta es una de las más grandes. Estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás estás en mí. He llegado a no escucharte y tocar fondo. El registro de las bandas eternas fue publicado de forma íntegra por la cuenta oficial del propio músico en YouTube. Es muy fácil encontrar tipeando en el buscador de YouTube Jineta Las Bandas Eternas. De ese maratónico encuentro, vamos con Bajan, con Gustavo Cerati. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estas voces, minoritarias por cierto, convocan a marchas en nuestro país. La República, no queremos comunismo, no queremos Venezuela, no queremos a Evo Morales, no la queremos a Cristina, Alberto, a nadie. Que se vayan. ¿Y cuál de las medidas de Alberto le parece que nos llevan al comunismo? Todas, todas. Si nos atenemos a ese audio y a otros de los antes cuarentena que participaron por estas semanas de algunas marchas, parece ser que el comunismo avanza en todas y cada una de las medidas que toma el presidente Alberto Fernández. Valga, no obstante, a una posdata indispensable. El Partido Comunista actúa legal y libremente en las elecciones en nuestro país. Cierro posdata. El doctor Andrés Chaimán posa su mirada en este tema que parece asustar a muchas y muchos por estos días. Lo escuchamos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Chaimán. Andrés Chaimán. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Chaimán. Buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre nuestro presente. Empecemos haciendo un poco de historia el día de hoy. Luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, se produjo un viraje rotundo en el orden geopolítico internacional. La Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, significó la emergencia de un mundo bipolar constituido por dos grandes superpotencias. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales representaban, asimismo, dos modos diferentes de organización social, de ver y de vivir el mundo. Se trató de la disputa entre la órbita capitalista representada por Estados Unidos y la socialista representada por la Unión Soviética. Pero ese mundo bipolar fue precisamente el que se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, que dividía a Alemania en dos, la parte occidental y capitalista por un lado y la parte oriental y socialista por el otro. La caída del muro resultó del ocaso del mundo bipolar y la irrupción de un mundo unipolar, con Estados Unidos como potencia global indiscutible. En los inicios de los años 90, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama habló entonces del fin de la historia, para señalar que ya no habría debate en torno de los modos de organización social, sino una única forma de vivir, en el capitalismo neoliberal. Eran tiempos en los que se celebraba la existencia de un pensamiento único. Pero pasaron 30 años de la caída del Muro de Berlín. Hoy, Rusia y China son dos potencias mundiales que incluso amenazan la hegemonía global de Estados Unidos, aunque ya se encuentran muy lejos del socialismo del siglo XX. Más bien, Rusia y China se han integrado al orden neoliberal y buscan poner en cuestión el liderazgo de Estados Unidos al interior de ese mismo orden. Sin embargo, hoy en el mundo en general, y en Argentina en particular, estamos presenciando una llamativa nostalgia de los tiempos de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Nadie en su sano juicio podría imaginarse que en Argentina nos encontramos a las puertas del comunismo. Ni siquiera estamos cerca. Pero a pesar de eso, aquel fantasma que evocaron Marx y Engels en su célebre manifiesto escrito en 1847, me refiero al fantasma del comunismo, hoy vuelve a sobrevolar en Argentina como una amenaza, o como un espectro, para los cultores del pensamiento único neoliberal. Hagamos un breve repaso por los tiempos recientes. En la campaña electoral de 2019, recordará la audiencia, el entonces candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, denunció que el Frente de Todos tenía un candidato comunista en la provincia de Buenos Aires, en referencia a Axel Kicillof. Más cerca en el tiempo, a fines de abril de este año, con el nombramiento de Fernanda Raberta al frente del ANSES, el diario La Nación se encargó de señalar como título de la noticia que la nueva titular del organismo previsional, cuando era niña, había sido parte de la guardería montonera donde se criaron los hijos de los exiliados argentinos en la Cuba socialista. Pero el extremo de estas definiciones llegó con el debate crucial en torno de la empresa Vicentín. En el banderazo realizado el sábado pasado, apareció de un modo bastante frecuente la consigna «no al comunismo». A su vez, la senadora del PRO por la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, fue muy clara al respecto cuando en una sesión parlamentaria señaló que la intervención del Estado en Vicentín y su eventual expropiación, la cito textual, es una idea comunista. Mientras tanto, el pasado domingo 20 de junio en el diario Clarín, el columnista Nikolaj Wiñajski publicó una nota titulada «Sospechan que grupos K rompieron silobolsas, quemaron campos y atacaron chacareros», donde señala de forma permanente un intento kirchnerista de promover la violación de la propiedad privada en el mundo agrario. Entonces, recapitulando, aparecen los espectros de Rusia y de Cuba, aparece el fantasma del comunismo, la violación a la propiedad privada, para referirse a un gobierno como el de Argentina que lleva apenas 6 meses de gestión y 3 de ellos en el clima excepcional que significa una pandemia global como la que estamos viviendo. A simple vista, todo podría parecer un gesto de desorientación o anacronismo, pero veamos, no es así. En un libro titulado El nacimiento de la biopolítica, el filósofo francés Michel Foucault nos ilustra sobre el nacimiento del neoliberalismo. Allí nos dice que dicha doctrina surge luego de la crisis económica de 1929 en el contexto del New Deal en Estados Unidos, del fascismo y del nazismo en Italia y Alemania, y del ascenso de la Unión Soviética como potencia global. De primera mano, no hay nada que asemeje a todas esas experiencias de la historia política mundial. Pero Foucault se encarga de señalar muy sagazmente qué es lo que en su nacimiento como doctrina el neoliberalismo vio de común entre el New Deal, el fascismo y el nazismo y la Unión Soviética. Aquello que los constructores de la ideología neoliberal encontraron en todos esos fenómenos es el protagonismo excluyente del Estado. Pues en todas esas experiencias, más allá de sus abismales diferencias entre sí, lo que el neoliberalismo encontró en común fue el alejamiento del liberalismo como faro de organización social. Según Foucault, para el neoliberalismo, en el New Deal, el fascismo y el nazismo y el socialismo soviético, hay una invariante antiliberal que de alguna manera los iguala y les pasa un rasero común a todos ellos. Es por eso que, volviendo a nuestro país, no debe llamarnos la atención la idea disparatada por parte de Juntos por el Cambio y los medios hegemónicos de regresar al discurso de la Guerra Fría. La mera posibilidad de que el gobierno intervenga con fuerza en la economía, incluso para sañar una empresa como Vicentín que ha estafado a la banca pública, a proveedores y productores agropecuarios, a la ideología neoliberal le resulta una osadía inaceptable. No se trata de comunismo desde ya. Es ni más ni menos que una decisión que debe tomar un país que pretenda tener un mínimo de seriedad y de ejercicio soberano. Pero la ideología neoliberal, en los tiempos de los Donald Trump, de los Jair Bolsonaro, de los Boris Johnson y, por qué no, de los Mauricio Macri, no sabe de argumentos racionales. Se trata del grito desesperado de un neoliberalismo que aún ejerce su dominio global, pero sin la fuerza hegemónica y persuasiva que supo tener en sus años dorados allá por la década del 90. Hoy el mundo está en crisis, pero gracias a la voluntad popular, Argentina no ha acompañado esa corriente global cada vez más desastrosa e irracional. Los representantes locales del modelo neoliberal intentan que vayamos con esa corriente aun cuando nos conduciría al abismo. Utilizan fundamentos anacrónicos, totalmente desajustados de las actuales circunstancias y por eso vuelven al discurso de la Guerra Fría. No se dan cuenta que más que el miedo al comunismo, el verdadero peligro que nos acecha es el de la continuidad global del orden neoliberal. Estimada audiencia, para terminar esta columna, les pido que me acompañen con la música del Indio Solari y sus Redonditos de Ricota. Aprovechemos la ironía del presente para darnos el gusto de volver, aunque sea por un instante, de regreso a octubre. Nos reencontramos, si les parece, el sábado que viene. De regreso a octubre. Este octubre, sin un estandarte, de mi parte te prefiero igual. Internacional. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Una linda, una buena costumbre que tuvimos a lo largo de nuestro programa desde que nació fue rescatar información, notas, entrevistas, editoriales tomados de diversos medios cooperativos. Hoy, esparcidos físicamente en el territorio, realizando nuestro programa en cuarentenados y con revistas que seguirán llegando a los domicilios a los que llegaban antes de este aislamiento, rescatemos esa idea de comentarle algunas notas realizadas en medios periodísticos cooperativos. La primera es la revista Cítrica, a la que se puede acceder muy fácilmente desde su página web, revistacítrica.com, y que se titula El País a Pedal. En el copete de la nota leemos: la economía en crisis tiene a las y los repartidores de plataformas como símbolo de precarización y de las nuevas formas de organización del trabajo. Entre las muertes olvidadas y la lucha en las calles, el batallón de las mochilas coloridas llegó para quedarse. Y luego, en un párrafo, leemos: el gobierno de Mauricio Macri no logró avanzar con su proyecto de reforma laboral, aunque sentó algunas bases en la sociedad. No en vano se agitó tanto, públicamente, el discurso del emprendedurismo mientras el mercado laboral se contraía. Como no hay trabajo, hay que autogenerarlo, parecía ser la consigna cambiemista. Y en la nota refuerzan esta afirmación con datos. Las cifras muestran que entre 2012 y 2018, los trabajadores independientes, autónomos, monotributistas y monotributistas sociales aumentaron un 24,5% frente a un 20,4% de incremento de las y los asalariados del sector público, un 4,3% de los asalariados privados. Otro dato: de cada 10 nuevos empleados registrados en la Argentina desde 2012, casi 4 corresponden a la categoría independientes. Y un último párrafo que extraemos de esta nota, que recomendamos buscar en revistacítrica.com. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, desarma la lógica empresaria para referirse a estos nuevos modos de empleo no registrado. Los repartidores de plataformas tienen una actividad laboral típica, pero que está encubierta por el discurso del emprendedurismo. Supuestamente no son trabajadores, sino personas que pueden hacer tareas cuando tienen tiempo libre para generar un ingreso extra. El resultado es que estas personas trabajan mucho más que cualquier persona contratada de manera formal. Yo también tengo una excelente revista que se puede encontrar vía digital, lavaca.org. Y el título de mi nota es Las 5 pandemias que azotan al culo del mundo. Y la autora es María Galindo. Y según leemos en la nota de esta activista boliviana sobre la situación en su país, en esta parte del mundo, desde donde escribo Bolivia, es urgente decir que no estamos enfrentando a una pandemia, sino a 5. Y al mismo tiempo, o si prefieren, a una pandemia de múltiples capas, adheridas unas a las otras, donde la capa visible y externa es la del coronavirus. Esa capa funciona como la superficie evidente detrás de la cual se esconden y legitiman las 5 pandemias. A saber, 1. La pandemia del fascismo, que afecta a las estructuras y libertades democráticas y que moviliza el conjunto de prejuicios en torno a la enfermedad, el contagio y la protección de la población. 2. La pandemia colonial, que afecta a las relaciones norte-sur y las relaciones con los sures del mundo presentes en todas las sociedades, la relación con el conocimiento y manejo de la enfermedad y el sobreendeudamiento de toda la región para el recrudecimiento de un contrato colonial global más severo. 3. La pandemia de la corrupción y la desidia estatal. 4. La pandemia de la violencia machista, que afecta directamente el lugar de las mujeres y la crisis de cuidados. Y 5. La pandemia de las pandemias, que es la del hambre. Hay un juego de espejismo entre una pandemia y otra, remata desde Bolivia María Galindo y agrega. Un juego que confunde y paraliza la protesta. Cuando estás interpelando una pandemia, se superpone la de la otra para desactivar o relativizar todo argumento de resistencia. En pocas palabras, el coronavirus justifica todo. Reitero, fragmento de la nota que puede leerse en lavaca.org. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo jueves, en las charlas organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación, el tema a debatir será Títeres y titiriteros en emergencia. Diálogo con Antoaneta Madjarova, que es miembro de la dirección del CCC y directora del grupo CUCLA, y Sergio Rower, director de Libertablas, productor, gestor cultural, presidente de UNIMA, sección argentina. El conversatorio girará en torno a la situación de los titiriteros argentinos en emergencia y las nuevas formas de creación en épocas de pandemia. Las cooperativas de producción artística, la experiencia de Libertablas, cooperativa de teatro de títeres y la creación del área Artes para las Infancias dentro del MICA, que es el Ministerio de Cultura de la Nación. La charla organizada por el área de títeres y espectáculos para niñas y niños del CCC en el marco del ciclo del Centro Cultural En Casa podrá verse el próximo jueves a las 19 en el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, música. Otro recital para disfrutar por estas horas difíciles. En este caso es de otro de los enormes músicos que dio nuestro país. Me refiero, claro, a Charly García. Sin dudas, se trata de uno de los shows más memorables del ex Serú Girán y fue el que brindó el día de su cumpleaños en 2009. El 23 de octubre de ese año en el Estadio Vélez y bajo una lluvia torrencial tuvo lugar el llamado Concierto Subacuático. Yo me hago muerto para ver que me llora, para ver que me usado. Yo me hago muerto para ver que me extraña, para ver que me llora. Y si el teléfono no suena en el medio de una reunión privada, es que la cita está cansada de escuchar siempre las mismas pelotudas pavadas. Mi amor espera y ya es primavera. Y la mesa será, y la verá nada. Why don't we take it on all? El recital fue considerado por muchos como un regreso de García a los escenarios argentinos tras una larga rehabilitación de sus problemas de adicciones. El título del concierto, Subacuatic, hace referencia a una frase que pronunció el propio músico durante el recital. Allí Charly dijo: este es el primer concierto subacuático del mundo. Debido a que el espectáculo se desarrolló durante una lluvia torrencial. Yo quería hacer música bajo el agua, ¿no? Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda de la T, es mejor que estés quieto, es mejor que ser un vigilante. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados, bueno, ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Ahora sí. Wow, wow. El lanzamiento oficial se tenía previsto para el viernes 18 de diciembre de 2009, pero debido a varios retrasos, recién se publicó el 14 de abril de 2010. A las pocas semanas de su lanzamiento, se agotó en las disquerías hasta alcanzar el disco de oro. El canal Respira Música

para la conformación de una nueva Vicentín. El espacio de la compañera de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y ahora viene una interesante propuesta del sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, Daniel Feierstein, sobre cómo debería ser no solo el inicio, sino el final de esta nueva etapa de la cuarentena. Desde la gente. Desde la gente. Esta semana, en la que se escucharon posturas a favor y en contra con respecto al endurecimiento de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma, en la capital federal, digamos, hubo un argumento que sobresalió de la media por su claridad y aporte. Nos referimos a la postura del sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, Daniel Feierstein, que sostiene, taxativamente, que el éxito inicial argentino radicó en la implementación de un martillo temprano, es decir, cuarentena estricta, para asegurar muy pocos casos, lo cual explica la diferencia en la curva Brasil y México, pero también Ecuador, Chile o Perú. Pero, sostiene Feierstein, para fines de abril, dicha etapa se encontraba agotada y se requería avanzar con lo que él llama la danza. Aparecen en esta explicación dos términos que necesitan ser aclarados en este contexto: martillo y danza. ¿A qué se refiere? Enseguida lo explica en sus palabras el propio Feierstein. El modelo del martillo y la danza es una excelente metáfora, en realidad, que crea un ingeniero español que trabaja en el Silicon Valley, que es Tomás Puello, y que lo que plantea es un modelo como de dos momentos distintos para enfrentar una pandemia, y en especial la del coronavirus, que ha sido muy gráfico para entender lo que en general se ha tratado de hacer y ha salido más o menos bien en algunos lugares del mundo, que tiene que ver con un primer momento, que es lo que llama el martillo, que es un momento de encierro muy restrictivo, muy, muy fuerte, que busca bajar en un plazo muy rápido el nivel de propagación de la enfermedad, ¿sí? Que tiene que ver con que prácticamente todo el mundo se quede adentro lo más posible, incluso más de lo que se ha hecho en Argentina, ¿sí? Pero con un plazo acotado. Se piensa que, como el ciclo de la enfermedad tiene alrededor de 15 días, que con un martillo de 15, 20, 25 días, según el modo de organización de cada sociedad, se podría lograr bajar ese nivel de propagación. Y luego la segunda instancia, que es la instancia de la danza, que tiene que ver con cómo seguir desarrollando la vida social en condiciones de una nueva normalidad, y que tiene que ver también fundamentalmente, y ha sido el gran problema que no se ha abordado en sociedades del tercer mundo, sobre todo porque es muy complejo y es muy difícil y hay que crear, inventar formas nuevas, lo que se llama la trazabilidad, que tiene que ver con lograr ubicar los contactos, lograr ubicar los casos, detectarlos muy tempranamente, aislarlos y aislar a todos los contactos con los que puedan haber estado para, se utiliza la metáfora mucho de apagar un foco de un incendio, ¿no? Esto es, primero viene el incendio más grave, que requiere por ahí una intervención de aviones, de poder frenar todas las llamas tremendas, y después, cuando se va incendiendo cada foco, poder abordar el foco, y eso nos permite poder abrir gran parte de los desplazamientos sociales. Creo que la metáfora ha sido muy potente y es lo que se utiliza como intento de pensar las formas de abordaje ante la pandemia. La pregunta que le hicimos entonces a Daniel Feierstein fue por qué, si en nuestro país el martillo fue aplicado tempranamente, ahora nos encontramos que en el área del AMBA se registran a diario más contagios y, por consiguiente, más muertes. Y él nos contestó: en el caso argentino, lo que hubo fue la implementación de un martillo muy temprano, con muy pocos casos, y en ese sentido fue muy eficaz, porque cuanto más temprano es, más fácil es parar el nivel de propagación. El problema es que tuvo una eficacia muy dispar, que tiene que ver con los modos distintos de comportamiento de distintos tipos de población, los modos distintos de erradicación de la gente que llegaba del exterior, que era la que traía el virus, una política bastante errática, tardía, mal hecha, incluso podría decir, con respecto al ingreso de esa gente, muy poco control, ¿sí? Una apelación, una responsabilidad ciudadana que podríamos decir que cualquier sociólogo argentino sabía que no existía en los sectores medios argentinos, y entonces hubo una situación muy diferenciada. Ese martillo temprano logró éxito en gran parte del país, ¿sí? Sobre todo en las ciudades chicas, en aquellas ciudades con muy poco flujo de población del exterior, o en aquellos que sí plantearon formas inteligentes de trazabilidad, formas inteligentes de apertura y danza, como por ejemplo el caso de Rosario, por plantear una gran urbe. Pero en el AMBA y en algunos otros lugares, muy en especial en el AMBA, por un lado la cuarentena se alargó muchísimo, que tuvo que ver con que no se había logrado su objetivo. Esto es, no es cierto que en ningún momento el nivel de los desplazamientos fue tan bajo como para impedir la propagación del virus. Bajó esa curva, pero nunca realmente la martilló, la destruyó. Y podríamos decir que las aperturas demasiado tempranas y sobre todo sin plan de trazabilidad, esto es, sin diseñar políticas específicas de cómo se iba a detectar los casos, cómo se los iba a controlar, cómo se los iba a aislar, y con estrategias diferenciadas, porque no eran lo mismo los barrios populares que los barrios de sectores medios, no era lo mismo incluso la ciudad de Buenos Aires que la provincia, no es lo mismo, o sea, la zona del conurbano, no es lo mismo, núcleos habitacionales de distintos tipos, ¿sí? Y me parece que hay una dificultad ante una situación muy compleja de poder construir una buena forma de salida. Entonces, creo, yo decía en un artículo que he escrito estos días, creo que se cerró bien, pero se abrió muy mal, ¿sí? Y no es que se abrió muy mal por el delirio de que podríamos vivir eternamente en cuarentena, incluso hasta podríamos decir que muchas cosas se abrieron muy tarde, sino por la forma en que se abrió. Y porque no se contempló una dimensión fundamental de cualquier proceso de salud, enfermedad, de cualquier epidemia, de cualquier pandemia, que tiene que ver con tomar en cuenta el comportamiento social y poder incluirlo como una variable de análisis en las medidas que se toman para enfrentar esa pandemia. El incremento sostenido del número de contagios y muertes por coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires y las dificultades para sostener social, psicológica y económicamente una cuarentena que ya lleva 3 meses y pareciera necesitar algunos meses más, crean visiones empobrecidas o dogmáticas para evaluar los caminos a seguir. Por eso, es necesario escuchar argumentos que se sostengan sanitaria, social y económicamente. Volvemos entonces al sociólogo y doctor en ciencias sociales, Daniel Feierstein, y escuche atentamente la diferencia que hace entre la organización que vemos en los barrios populares y lo que sucede con la llamada clase media. Creo que nos encontramos en este momento en una situación muy difícil en el AMBA, ¿sí? En una situación bastante buena en el resto del país, pero el problema es que esa situación tan buena en la mayor parte del país se puede deteriorar justamente por culpa del AMBA, porque hay que tomar en cuenta que esos sectores no están absolutamente aislados y que reciben gente del AMBA, porque hay circulación de mercancías, porque hay circulación de personas, y que entonces la destrucción de la situación en el AMBA puede generar una destrucción de la situación en todo el país. Yo creo que es muy difícil la situación actual. ¿Por qué? Porque lo que se requiere, sin ninguna duda, cuando uno mira la experiencia comparada de cualquier otro lugar y sobre todo los más cercanos, es un nuevo martillo. Esto es un nuevo periodo de aislamiento muy estricto de alrededor de 15 o, mejor uno diría, 20 días. Pero para lograr ese nivel de aislamiento se requiere un profundo apoyo social, ¿sí? Algo que existía con mucha fuerza el día 19-20 de marzo, pero que se ha deteriorado producto de una cantidad muy grande de factores. Entonces el gran desafío es cómo recomponer el apoyo social y político a una medida muy necesaria y urgente de aislamiento, pero a su vez cómo aprovechar esos 15-20 días para construir lo que no se construyó, que son políticas de trazabilidad. Se construyó muy poco, muy tarde. Podríamos decir, los dos grandes programas son los programas aplicados en barrios populares, el Detectar, pero piensen que el Detectar empieza el 5 de mayo, la cuarentena comienza el 19 de marzo. Esto es muy tarde, pero con mucho efecto, gracias a que justamente se piensa en una especificidad de esos lugares. Lo mismo con el programa El Barrio Cuida al Barrio, que también recién aparece en el mes de mayo, pero logra mucho efecto al poder aprovechar las estructuras, estilos, facilidades de las organizaciones de cada espacio territorial, pero ninguno de esos dos programas va a servir para abordar la situación de los sectores medios de la Ciudad de Buenos Aires o de los sectores medios de la zona del conurbano, en el sentido que no hay organizaciones territoriales equivalentes a la Garganta Poderosa, a los curas villeros, a los curas en opción por los pobres, a las infinidad de organizaciones, comedores populares que existen en los barrios populares. Y entonces la pregunta es cómo lograr una estrategia que pueda detectar rápidamente los contactos, que pueda aislarlos, que pueda llevar a cabo esa trazabilidad de llegar uno al otro, que requiere mucha gente trabajando y mucho conocimiento de la población con la que uno está, y que tiene la dificultad en los sectores medios en comparación con los sectores populares de una profunda desconfianza ante el poder estatal, lo que lleva a que la gente denuncia poco, no denuncia. Denuncia poco, me refiero a la propia enfermedad, ¿sí? Los síntomas, no llama para comunicar sus síntomas o llama muy tarde. Hay datos que son realmente aterradores, por ejemplo, los datos que tienen que ver con la población que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, y la gran mayoría de quienes necesitan esa asistencia se enteran de que son positivos de coronavirus el día que ingresan a la unidad de cuidados intensivos o el día anterior. Esto quiere decir que estuvieron muchos días, 8, 10, 12, 15, con síntomas, porque nadie llega a una unidad de cuidados intensivos sin síntomas, están con síntomas y sin reportar la situación. Reiteramos, estamos escuchando al sociólogo y doctor en ciencias sociales Daniel Fierstein, que esta semana, en El Cohete a la Luna, escribió una sólida nota para analizar los logros y fracasos del aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país, que tituló precisamente "Con la cuarentena no alcanza". Recién nos estaba hablando del subregistro de infectados que existe, sobre todo en el área de provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Sigamos con esa línea. Esto nos está dando el dato de que hay un absoluto subregistro, y que ese subregistro tiene que ver con errores en la planificación estatal y con la necesidad de transformar ese plan de trazabilidad y construir uno infinitamente más eficiente, con mucha más gente trabajando, con mucha más mirada de cómo construirlo, pero además con no contemplar comportamientos sociales y con la necesidad de una política de comunicación que pueda revertir eso, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo es que hay una doble responsabilidad. Hay una responsabilidad del que no va a buscar, pero también está la responsabilidad del que no reporta los síntomas, del que sale sin necesidad, ¿sí? Instigado además, podría decir, por muchos sectores muy irresponsables, por muchos medios de comunicación, pero también por una normativa que se ha vuelto cada vez más errática, ¿sí? Y que entonces se termina culpabilizando a un sector o a otro, que si los runners, que si los negocios de muebles, que si tal o cual sector, cuando en verdad no pasa por una u otra actividad, sino que pasa por una conciencia colectiva de qué se trata esto, cuál es la importancia de nuestra cooperación y de normativas muy claras para poder acompañarnos en ese proceso. En su nota, Daniel Feierstein sostenía: la mirada reduccionista del proceso de salud-enfermedad es una constante en la historia moderna, y sus consecuencias más graves pueden observarse en las crisis. Alberto Fernández fue inteligente y eficaz al crear el Comité de Expertos. El punto débil fue creer que una crisis sanitaria solo involucra temas médicos, ignorando las cuestiones sociales, psicológicas y logísticas, sin las cuales las medidas, por más correctas que sean, pueden fracasar. Y en un párrafo, Feierstein sostenía algo en lo que acordamos, y por eso lo contactamos para que nos explicara su postura. Allí leemos: en los medios masivos desfilan decenas de irresponsables, y los nombra: Jorge Asís y sus muertos imaginarios, que ya dejan de serlo, claro; Luis Novarecio, que transfiere agitadamente a la audiencia sus propias ansiedades, entre tantos ejemplos que eligen ignorar el ABC del periodismo, esto es, aportar calma, información confiable y seriedad analítica. Y eso es lo que intentamos aquí, en Desde la Gente, desde el primer día de esta pandemia. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Recordamos que además de los ciclos en vivo del Centro en Casa, también se pueden ver las charlas que se organizaron previamente, ya que están subidas a las páginas del CCC. Allí están, por ejemplo, el diálogo que mantuvieron el director adjunto del CCC, Manuel Santos Iñurrieta, y el coordinador de Ideas Visuales, Juan Pablo Pérez, en el que dialogaron sobre 200 años de Belgrano, arte, imaginación y emancipaciones, o el que Brenda Mayer y Juan Manuel Carballeda hablaron sobre virología y definiciones para entender el fenómeno. Y como siempre, en la página del CCC está toda la información y la agenda de las actividades que siguen realizando, por ahora, de manera virtual. La página del CCC es centrocultural.coop. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Estamos nosotros muy contentas otra vez de compartir este lindísimo espacio, Visión de Géneros. Acá investigamos, te informamos, analizamos distintas cuestiones y problemáticas que tienen, por supuesto, a los distintos géneros como protagonista. Hoy queríamos compartir con todos ustedes un proyecto de investigación elaborado por amiguísimas de la casa e instituciones muy cercanas a nosotros. El proyecto tiene el título Servicios de cuidado para la primera infancia en la agenda del sector cooperativo. ¿Qué tal? Muy buen título, muy buen trabajo. Y vamos a hablar con las protagonistas, las que estuvieron trabajando ahí. Estamos con Violeta Boronat. Ella es magíster de Administración Pública, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente está a cargo de la Coordinación Pedagógica del PLED, es el del equipo de proyecto de IUCOP. También estuvimos hablando con Gabriela Bufa, que es presidenta del Comité de Juventudes de Cooperar y además consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. También nos dará su palabra Denise Friedman, docente, investigadora e integrante de la Secretaría de Extensión y Bienestar de la UNIPE, entre otros. Otros cargos, y también Mariel Karolinsky, licenciada y profesora de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Ellas cuatro fueron parte de este equipo y ellas son las que nos cuentan y nos adentran en todo el trabajo de investigación. ¿De qué se trata este material que estamos dando difusión? Bueno, escuchemos a Gabriela Bufa. Este cuadernillo que estamos compartiendo es un material de orientación sobre servicios de cuidado en la primera infancia, especialmente armado para cooperativas o grupos interesados en conformarse como tales. Nos abocamos a la problemática del cuidado en la primera infancia. Especialmente, nos referimos a la franja de niños y niñas de 45 días a 3 años, dado que existe una vacancia considerable en este sentido por parte de las políticas públicas, al menos hasta el momento. Este aspecto se conjuga tanto con la necesidad de las familias de conciliar el trabajo, la economía doméstica y el cuidado de los y las niños y niñas a cargo, como con la obligación de las empresas de más de 100 empleados y empleadas de brindar asistencia en esta materia, sea con un aporte monetario o bien con un servicio directo. El material está organizado en capítulos y aborda las siguientes preguntas. ¿Cómo pensamos las infancias? ¿Qué entendemos por cuidado de la primera infancia? ¿Cómo se resuelve este cuidado? ¿Qué aportes puede hacer el sector cooperativo? ¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta para la organización de servicios de cuidado? Y cuenta también con bibliografía de consulta y recursos audiovisuales. El abordaje en el sector cooperativo alrededor de esta problemática nos llevó a analizar las necesidades que tienen quienes integran cooperativas, así como a explorar diferentes líneas de servicio, desarrollar nuevas cooperativas con este objeto social e indagar nuevas formas cooperativas para los servicios de cuidado. A Violeta Boronat le preguntamos cómo se origina este cuadernillo, este material de investigación. Estas orientaciones son fruto del trabajo realizado en el marco de un proyecto de investigación llamado Servicios de Cuidado para la Primera Infancia en la Agenda del Sector Cooperativo, a partir de la articulación que hicimos entre entidades cooperativas e instituciones educativas de nivel superior que nos postulamos de manera conjunta en la cuarta convocatoria del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, que estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional. La iniciativa surge de la Federación de Entidades Solidarias de Salud, de FAES, quienes se acercaron a los equipos del Instituto Universitario de la Cooperación, de IUCOP y de IDELCOP, con la inquietud de ver cómo podían conformarse cooperativas para atender esta necesidad, particularmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social, y también para ver cómo cooperativas existentes con trayectoria podían sumar este servicio a otros en los que ya tenían tradición. A partir de esta inquietud conformamos un equipo, sumamos a la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, porque son instituciones que trabajan con estas temáticas específicas del juego, de la primera infancia, de la pedagogía, y a su vez porque había una trama de personas que veníamos trabajando y preocupadas por estos asuntos, ¿sí? También sumamos estudiantes que quisieran formarse en la tarea de investigar y también acercarse al movimiento cooperativo. Y Denise Friedman es quien nos cuenta cómo se organizó este trabajo de investigación. El proyecto se extendió entre junio del 2018 y noviembre del 2019, un poco más de un año. El objetivo principal que nos planteamos fue analizar la factibilidad para el sector cooperativo de proveer servicios de cuidado para la primera infancia para empleados, empleadas, asociados, asociadas a las entidades y también para la comunidad en general. Nos propusimos dos metas principalmente. Por un lado, realizar un relevamiento de la oferta de servicios institucionales ya existentes y un estudio de factibilidad en cooperativas seleccionadas dentro de las zonas de incumbencia de las instituciones que participamos del proyecto. Esto es Ciudad de Buenos Aires, Mariano Acosta en el partido de Merlo y Derqui en el partido de Pilar. La otra meta que nos propusimos fue elaborar este material destinado al sector cooperativo para la organización de servicios de cuidado para la primera infancia con una perspectiva de género y de derechos. Estamos presentando el proyecto de investigación Servicios de Cuidado para la Primera Infancia en la Agenda del Sector Cooperativo, pero en la voz de quienes estuvieron trabajando sobre el mismo. Escuchábamos recién a Gabriela Bufa, a Violeta Boronat, escuchábamos también a Denise Friedman. Y bueno, ahora le toca el turno a Denise nuevamente porque le preguntamos a ella cómo vieron la problemática. En función del objetivo planteado, nos hicimos algunas preguntas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al cuidado de los y las más pequeños y pequeñas? ¿Cómo resolvemos en nuestra sociedad el cuidado de ellos y ellas? ¿Quiénes se ocupan de esta tarea? ¿Pueden los servicios de cuidado complementar la crianza de las familias? ¿Qué saberes específicos son necesarios para desarrollar estas tareas? Y por último, ¿qué lugar tiene esta problemática en el sector cooperativo y en las comunidades de pertenencia? Observamos y analizamos esta problemática desde tres perspectivas. Los derechos de niños y niñas a ser cuidados y cuidadas desde un enfoque de género y también desde un enfoque pedagógico para la tarea de cuidar. Hay que tener en cuenta que en general el cuidado de niños y niñas se resuelve en el ámbito familiar y prioritariamente alrededor de las mujeres de la casa. Aun cuando se contraten personas por fuera del círculo familiar, en aquellas familias que pueden solventarlo, también se trata de mujeres quienes se ocupan del cuidado de los niños y las niñas, y en condiciones laborales que muchas veces resultan sumamente precarias. La posibilidad de acceder a servicios de cuidado, ya sea estatales o privados, es escasa y además varía significativamente según las diferentes regiones del país. Solo a modo de ejemplo, podemos decir que en 11 provincias de la Argentina no existen jardines maternales. Menos del 5% de los niños y niñas de hasta 2 años asiste a alguna institución de este tipo. Mariel Karolinski es otra de las integrantes de este equipo de trabajo y le preguntamos a ella qué surge del trabajo de campo realizado. El trabajo de campo que realizamos nos permitió, por un lado, conocer cuál es la oferta de servicios institucionales en cada una de las zonas, en la Ciudad de Buenos Aires, en Merlo y en Pilar, a la vez que relevar los diversos modos como los grupos familiares resuelven el problema del cuidado de la primera infancia y qué cuestiones priorizan a la hora de elegir dónde dejar a las niñas a cargo. Además, pudimos conocer tres experiencias cooperativas bien diferentes como para pensar en las posibilidades que tiene el sector de aportar a la cuestión del cuidado. Una cooperativa de servicios que cuenta con un centro de formación profesional, una cooperativa gráfica que abrió su espacio para el funcionamiento de una escuela secundaria de reingreso y una cooperativa de trabajo articulada a un programa social desde la cual se gestiona un EPI, ¿no? Un espacio para la primera infancia. En las tres experiencias encontramos grupos preocupados por esta problemática, pero especialmente la preocupación aparece cuando es un tema que les atañe en forma directa, sea con las estudiantes, madres que asisten a la escuela o al centro de formación profesional, o con las cooperativistas más jóvenes que son madres recientes y ven que su espacio de trabajo asociativo no tiene en cuenta esta cuestión, por ejemplo, para participar de una asamblea, una reunión de consejo o alguna otra actividad que requiera de su presencia. Conocimos estrategias específicas que se llevan a cabo y también ideas que no llegaron a madurar, como la de contar con un servicio para niños y niñas mientras los padres y madres están cursando, sobre todo en zonas donde la oferta de jardines o de espacios educativos, recreativos para los más pequeños es escasa o directamente no existe. La pregunta nodal de todo este trabajo nos la responde Gabriela Bufa, porque a ella le preguntamos qué puede aportar el sector cooperativo a los cuidados de la primera infancia. Creemos que es necesario que el movimiento cooperativo desarrolle estrategias, se involucre en el cuidado de la primera infancia, ubicando el tema en su propia agenda interna y que además se comprometa en la construcción de la agenda pública. Hay un interesante abanico de opciones que van a encontrar en este material, tanto para desarrollar estrategias a la medida de las necesidades de cada cooperativa, como para prestar servicios abiertos a la comunidad. Y una referencia a los aspectos específicos a tener en cuenta para este tipo de actividades, desde la normativa, la organización de los espacios y los tiempos, los equipos de trabajo, la gestión administrativa y financiera, el proyecto que invita a las familias a confiar el cuidado de sus hijos, hijas, hijes en una institución. Estamos convencidas que el cuidado de la primera infancia no es un problema individual, es una cuestión común que nos atañe a todas y todos. Y por eso, desde esta perspectiva, su resolución debe ser colectiva y cooperativa. Estamos adentrándonos en partes del proyecto de investigación Servicios de Cuidado para la Primera Infancia en la Agenda del Sector Cooperativo. Un trabajo muy interesante a cargo de distintas compañeras y compañeros que trabajan todos los días en distintas organizaciones e instituciones y que tienen mucho para aportar sobre esta temática. Así lo hemos visto en cada una de estas preguntas. Y la verdad que hay muchísimo material, está todo completo, y por eso le preguntábamos a Mariel Karolinsky que nos diga ella dónde podemos encontrar y conocer más sobre este material, sobre este proyecto de investigación. El material estará disponible en nuestras páginas web y en las redes sociales, y también lo estamos haciendo llegar a las áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal para aportar a los proyectos en curso y a los que también se están discutiendo en este momento. Además, estaremos compartiendo tanto el cuadernillo como el conjunto de los resultados de este proceso de investigación en el marco de un conversatorio que realizará el Instituto Universitario de la Cooperación junto a IDELCOP, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto de Tiempo Libre y Recreación el miércoles 15 de julio a las 17 horas. Así que invitación mediante, los y las esperamos en 2 semanas para seguir profundizando en este tema. Y nos vamos de nuestra visión de géneros, pero quédate porque desde la gente, por supuesto, le queda muchísimo más. Nos vamos con un tema musical, nos vamos con Capanga, Crece. Crece, cómo crece, todo alrededor crece, crece tu panza, pasan los meses, todo a mi alrededor crece. hace más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más y más y más y más y más. Yo estoy sentado mirando cómo todo crece, cómo crece. Todo a mi alrededor crece, como mi planta cuando florece. Todo a mi alrededor crece, si echa raíces crece más fuerte. Todo a mi alrededor crece, van para arriba, desaparece. Vida que me das y crece más y más y más y más y más y más. Y yo estoy fumando, mirando cómo todo crece, cómo crece. Todo en el alrededor crece, crece, cómo crece. Todo en el alrededor crece. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Esta semana nos preguntamos si ese supuesto retroceso del gobierno nacional en el tema de la expropiación de la empresa Vicentín en realidad no fue una movida para luego poder avanzar dos pasos. Estamos convencidos en que la disputa por Vicentín va mucho más allá de la empresa misma. Y desde ya no es una pelea económica, sino política. ¿Habrá expropiación de Vicentín? Tal vez no, tal vez sí. ¿Inaugura esta empresa el método de un nuevo modelo de organización económica en nuestro país? Muchas e interesantes preguntas surgen alrededor del desmadre económico que llevó adelante el gerenciamiento de esta empresa antes de presentarse como insolvente. Jorge Bragulat, director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero, conocida como UNTREF, nos ayuda ahora a pensar este tema. Yo quería hacer referencia entonces al tema de Vicentín y a cuál podría ser para la discusión, por supuesto, una posible estrategia en cuanto a la organización de esa futura empresa. Hay que partir de la base que es un tema político, es un tema político muy importante, cuya disputa, de alguna forma, la oposición lo ve como que puede marcar un sentido y una orientación por parte del gobierno. Por lo tanto, la oposición tiene sumo interés en que esto fracase, porque de alguna forma lo que fracasaría es la orientación de un gobierno o las decisiones estratégicas de un gobierno. En segundo lugar, es un tema social. Resuelto el tema político, es un tema social, porque de alguna forma lo que se quiere es la preservación del empleo, la preservación de la riqueza, la preservación de la producción, porque es una empresa que canaliza la producción de una zona importante de la pampa húmeda, y esa producción va a salir a la exportación trayendo divisas, pero que son generadas por los pequeños y medianos productores. Y en tercer lugar, es un tema económico, ¿no? Es organizar una empresa exitosa vinculada con la exportación en un lugar estratégico donde la pretensión final debiera ser generar una organización con participación y dominio estratégico del Estado y que sea asumida por toda la población. Ya tuvimos experiencia después de privatizaciones que no dieron los resultados adecuados para el país, todo lo contrario, pero que en su momento la población no defendió las empresas públicas. Ahora creo que hay otra conciencia social de defensa de la empresa pública, y si se logra transformar una empresa en empresa pública, pasará lo mismo que lo que ocurre con el Banco Nación. A nadie se le ocurriría privatizar ahora el Banco Nación, y en su momento estuvo en la carpeta de las privatizaciones. Creo que tampoco ahora no se le ocurrirían privatizar YPF, como tampoco Aerolíneas, en función de que ya la población ha asumido como necesaria que sean empresas de tipo nacional manejadas por el Estado. Entonces, una empresa pública exitosa en un lugar estratégico como es la exportación de granos, donde ingresan divisas para el país necesarias para tener un colchón financiero importante para la deuda externa, para el desarrollo local, me parece clave. De ahí que la ideología que impera en la oposición y lo que trata es de que este proyecto fracase totalmente desde un lugar político con todo el derrumbe de las otras causas sociales y económicas. El diputado Carlos Heller escribió que en el reino del revés, Vicentín es una empresa privada que desarrollaba sus actividades normalmente hasta que llegó un estado invasor que se propuso intervenirla y expropiarla. Pero en realidad se trata de una compañía que se declaró en cesación de pagos en el mes de diciembre, aún cuando es uno de los conglomerados empresarios más grandes de la Argentina en su rubro y desarrolla sus actividades en un sector de la economía altamente rentable. Más aún, tal como comenta Heller, la empresa argumenta que cuando el Estado intervino estaba haciendo uso del procedimiento legal del concurso de acreedores. En el reino del revés, el concurso de acreedores es presentado como si fuera un acto virtuoso de gestión, pero en realidad es la figura por la cual un deudor convoca judicialmente a los acreedores para llegar a un acuerdo distinto de lo que establecía el contrato original con cada uno de ellos. Les dice a los proveedores, no les puedo pagar. Le dice al Estado, no le puedo pagar. Y les dice a todos lo que les debe, tenemos que renegociar porque si no, quiebro. Y entonces, ¿qué sucede generalmente? Los acreedores, antes de perder todo, aceptan renunciar a una buena parte y cobrar el resto en el largo plazo. Volvamos a Jorge Bragulat, quien comienza a respondernos cómo organizar empresarialmente la nueva Vicentín de forma que el objetivo económico se cumpla y también el objetivo social. Obviamente, hay diversas maneras, pero una de ellas, tal vez, podría adaptarse mejor a la circunstancia de esta coyuntura política y, además, garantizaría la presencia, con poder, de los que tienen conocimiento directo de la actividad y participan de la misma. Entonces, ¿cómo organizar una empresa de estas características. La realidad social y la realidad política no dan como para que sea una empresa pública al estilo de un banco de la nación. Por otra parte, no están ni en los ánimos políticos, ni siquiera en una organización eficiente de una empresa de esas características donde necesita gente adecuada para el funcionamiento de las exportaciones de granos, teniendo en cuenta que son empresas que tienen un porcentaje de beneficio pequeño por cada kilo, digamos, pero en la sumatoria de las grandes y miles de toneladas, ahí está el negocio verdadero. Entonces, ese lugar estratégico de control de divisa, de control de liquidación de las divisas, de control de evasión fiscal, de pesos de los barcos, etcétera, etcétera, parece fundamental que esté la presencia del Estado. El Estado podría organizar lo que se llama una sociedad anónima mediante el régimen de la propiedad participada. Los programas de propiedad participada que fueron ideados en la Ley de Reforma del Estado cuando se generaron las privatizaciones. Evidentemente, allí lo que se trataba de hacer es una sociedad anónima para todo lo contrario, para desnacionalizar. Aquí lo que se trata es de generar una sociedad anónima cuyas acciones estén en manos del Estado, una parte que haga el control de estratégico. Planteada ya por Jorge Bragulat, la opción de que la nueva Vicentín sea una sociedad anónima con acciones en manos del Estado, que es quien realiza el control estratégico de la empresa. Ahora el director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero comienza a explicarnos cómo podría ser la composición accionaria de la empresa. ¿Y por qué un programa de propiedad participada? Porque implica un funcionamiento interno de los accionistas por grupos. Es decir, la sociedad anónima se divide en este caso en clases de acciones. Vamos a suponer las clases A, las B, las C y las D. La clase A vendría a ser para acciones para el Estado. ¿Quiénes pueden estar? El Estado Nacional, las provincias, que podrían ser la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, partiendo de la base de que el norte de la provincia de Buenos Aires también era zona productora o es zona productora que se exporta por el por Rosario Santa Fe, Entre Ríos inclusive también, y puede ser algún municipio, ¿por qué no el municipio de Avellaneda, que puede tener un porcentaje mínimo, pero que de alguna forma juegue dentro del grupo accionario de las acciones del Estado, nacional, provincial o municipal? Vamos a suponer que esas acciones equivalgan al 51% del capital de la empresa, capitalizando las deudas que tiene Vicentín con el Estado Nacional, con el Banco de la Nación, seguramente impuestos provinciales, que pueden capitalizarse también, o determinados aportes que son necesarios hacerlo en función de que hay que pagar los sueldos y hay que pagar las cosechas atrasadas de los productores. Ese 51% sería el dominante estratégico de la empresa. Pasamos en limpio. 51% de las acciones de la nueva Vicentín en manos del Estado, que puede ser nacional, más provincial o provinciales, más una porción de esas acciones en manos del municipio de Avellaneda. Escuchemos ahora cómo seguiría conformándose el paquete accionario de la futura empresa. Después están las acciones de los productores, que podían ser las acciones en manos de cooperativas, las que pudieran ser, pero también acciones en manos de productores individuales. Es el conjunto de los productores que se manejan allí, tal vez ese paquete dominado por las cooperativas, en función de la magnitud y el volumen de las cooperativas actualmente existentes y que son acreedoras directamente las cooperativas o acreedoras los productores asociados a esas cooperativas. Podríamos poner un porcentaje determinado, vamos a suponer un 20%. Los trabajadores, un porcentaje determinado, constituyéndose en cooperativas de trabajo, al estilo de lo que es la fábrica Pauni de tractores, donde los trabajadores juegan ahí adentro de la empresa como una cooperativa de trabajo y organizan el trabajo en función de la cooperativa, donde dentro de la cooperativa hay órdenes y hay decisiones, pero la asamblea de cooperativas es la que hace la distribución de la tarea y hace los acuerdos internos de tal forma que hay unos accionistas dominantes, pero el reparto interno de la tarea es una organización de tipo cooperativo, o no, ¿no? Pueden haber dos funcionamientos. La palabra clave, evidentemente, aquí la tendrá el sindicato en función de una presencia estructural fuerte y dirá lo que conviene a los trabajadores. Estamos escuchando a Jorge Bragulat, que es director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero, de la UNTREF, quien propone una posible sociedad anónima a conformarse con lo que sería la nueva Vicentín. Hasta ahora propone que al 51% de las acciones pertenezcan al Estado, por ejemplo, 35% el Estado y 16% la provincia de Santa Fe, sola o con alguna otra provincia si desea hacer el aporte. Las acciones de clase B quedarían en manos de los proveedores de granos que tienen intereses concretos en que la empresa funcione y así verán en directo y participando en el directorio la situación y la estrategia de la entidad. Podrían ahora capitalizar una parte de las acreencias que tienen y agruparse en una cooperativa de productores al estilo de las grandes exportadoras de granos como Agricultores Federados Argentinos y la Asociación de Cooperativas Argentinas. Las acciones de clase C serían de propiedad de los trabajadores con el porcentaje suficiente para que puedan formar parte del directorio de la empresa. Y una cuarta categoría. Y después un porcentaje de acciones que pueden cotizarse en bolsa en función de que es una empresa que actúa en un espacio estratégico y son accionistas que pueden estar presentes en función de cómo viene todo un proyecto y son accionistas simbólicos, accionistas inversores. Y esas acciones se cotizan en bolsa. Jorge Bragulat también imagina cómo sería el manejo de esta nueva Vicentín. Se tienen que hacer asambleas por clases de acciones. Vamos a suponer, el Estado hace su asamblea y ese 51% con el orden del día de la asamblea que se va a aprobar el balance y todo ese tipo de cosas, hace su asamblea y va resolviendo el orden del día en función a las proporciones internas. ¿Qué se gana con esto? Se gana que el Estado tenga una sola postura frente a la Asamblea General, porque si no, podría ocurrir que una alianza de accionistas de las provincias con accionistas de los inversores o con accionistas de los productores provoque unas mayorías que no son mayorías del Estado, sino son unas mayorías parcialmente de unos estados provinciales con productores o con inversores. No puede haber juegos accionarios entre clases de distintas acciones. Cada grupo de acciones debe discutir internamente el orden del día, aprobar lo que se quiere y llevar a la Asamblea General lo que se aprobó en cada grupo de acciones. Se llaman acciones sindicadas. Sindicar las acciones, no sindicalizar las acciones, sindicar las acciones. Y ahí tendríamos en funcionamiento una empresa más o menos ordenada, equilibrada, donde el factor del Estado sería el dominante, donde los productores tendrían voz y voto y donde los trabajadores tendrían voz y voto y donde el inversor tendría voz y voto. Sería ridículo que el Estado, imponiendo su mayoría en la Asamblea, vote en contra de todos los otros y que los otros voten en contra del Estado. Sería un 51% contra un 49% donde algo no funcionaría bien y hay que armonizar esa cosa. El Estado puede imponer su mayoría, pero imponer su mayoría no implica imponer la razón porque hay evidentemente gente que está actuando ahí adentro con intereses distintos de los intereses del Estado que es necesario armonizar. Esa armonización, esos son los intereses en función de una actividad económica, de impacto social, pero es una actividad económica. En el caso de la nueva Vicentín, la participación de acciones en manos de las cooperativas de trabajadores y de productores rurales es una garantía para la no extranjerización de esa parte del capital. Las cooperativas son asociaciones de personas, las que viven en el lugar donde trabajan o producen. No son asociaciones de capitales cuyos inversores pueden vivir en lugares distintos de donde se realiza la actividad, inclusive en el extranjero. Esta empresa es una empresa social, es una empresa que de alguna forma implica que estaría en funcionamiento un proyecto social parcialmente democratizando la economía. Y parafraseando a Jaureche en última instancia, como decía, hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno con esta sola ley que rija, o es para todos la cobija, o es para todos el invierno. Es decir, o nos va bien a todos, o no les va bien a ninguno. ¿Qué es el objetivo final? Que nos vaya bien a todos los argentinos. En definitiva, de lo que se trata es de pensar en implementar una organización empresarial donde los conceptos de equidad y justicia social sean aplicables y trabajar en esa línea y en todos los campos de manera permanente. Jorge Bragulat, director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero, se despedía así de nuestro programa. Aquí está su saludo a Desde la Gente. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y espero que estas reflexiones a lo mejor sean de interés y que podamos discutirlas. No están cerradas, por supuesto, no es una cosa axiomática, sino es algunas cosas, ideas vinculadas a las ciencias sociales. Un abrazo. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. La pandemia es una, pero las crónicas son muchas. Dos de esas crónicas pueden encontrarse en Floreal TV. Una es sobre una diseñadora que, pandemia mediante, pasó a confeccionar tapabocas. Y la otra es la historia de Agustín Inchausti, que también, ante la emergencia, pasó máscaras. Esas que son transparentes y que se colocan en una especie de vincha. Bueno, escuchemos un fragmento de esa crónica. Durante la cuarentena, la verdad que al principio sobraba mucho el tiempo. Empecé a retomar un poco el dibujo, que es un amor de chiquito que tengo. Y la verdad que al principio me pasaba bastantes horas dibujando. Ahora, si bien no en lápiz y papel, sí en la compu. Por ejemplo, hay uno de los dibujos que es un gladiador luchando contra una víbora. Bueno, no tiene barbijo, pero está en bolas, digamos. No tiene mucha defensa y la víbora se la ve poderosa. No está muy claro que vaya a ganarle. Reiteramos, este material y muchísimo más puede verse en florealweb.tv. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Música. Otro de los recitales para disfrutar por estos días, ya que por ahora, por un buen tiempo, va a ser difícil poder presenciar un concierto multitudinario en vivo. Vamos con uno de los tantos y exquisitos recitales que hay en la plataforma del Centro Cultural Kirchner. El dúo integrado por la cantante Verónica Condomí y el estiquista Matías Betti presentaron Verdeado Dulzor, en el que interpretaron músicas de autores argentinos tales como Spinetta, Yupanqui, Charly García, Divididos y Cerati, entre otros, y composiciones propias utilizando instrumentos como el stick, la guitarra y el bombo. A la mañanita y al amanecer, qué lindo es querer. Cuando pagan bien, toma un ramo, toma dos, vamos niño, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, los sembrados maduran al sol, los caminos verdes me llevan a vos. Toma un ramo, toma dos, vamos niño, vámonos. Nosotros elegimos una pequeña frase de un tema de Spinetta. La frase es verdeado dulzor, el tema Los libros de la buena memoria, para ponerle un marco, un título, y no es el nombre del proyecto, pero sí es como el título de lo que va a pasar hoy. También va a ser el título de nuestro CD que estamos grabando y mezclando ya. Así que esa frase nos acompaña y hace marco a lo de hoy. Sueños al jadear desde tu boca de verdeado dulzor entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz te llegará, mi boca también. Tal vez te confiaré que eras el vestigio del futuro. El ciclo Huella Argentina ofrece una panorámica con grandes figuras de todos los ritmos que se presentaron en el Centro Cultural Kirchner desde el 2015. Desde los pioneros hasta los nuevos talentos, la huella de la música argentina se propaga en un presente notable. Todos esos recitales pueden verse en la página cck.gov.ar. Uno de los temas nuevos, que es un poco una sorpresa para nosotros mismos, porque prácticamente no lo tocamos nunca, o un par de veces nada más, que es un tema de Atahualpa, que se llama Preguntita sobre Dios, y que, bueno, es muy, muy fuerte. Y bueno, encontramos una versión de bastante despojada de bombo y un bajo con un pequeño interludio que creo que le da la profundidad y la potencia que tiene que tener en ese mensaje, ¿no? Verónica Condomí y Matías Betty con una versión que quizás sirva como cierre de todo lo hablado hoy a lo largo del programa. El karma de vivir al sur. Los dos coincidimos que Charlie es elemental en nuestra formación musical y elegimos ese tema porque tiene todo. Tiene una letra muy linda, muy grosa, y una riqueza musical donde nos pudimos encontrar. Yo pude transformar la batería que suena en ese tema a mi bombo y sentirme cómoda cantando y tocando. Y el stick le da todo el ambiente que necesita como para encontrar una versión, en este caso, del karma. Con esta interpretación, estos temas que nos acompañan, que